Continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Para mí es un placer estar aquí a esta hora en el registro de las 12 máximas. Las 12 canciones más importantes del 4 de septiembre de 1986. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y vamos con el primer sencillo en solitario de Peter Cetera después de dejar Chicago un año antes. El tema principal de la película The Karate Kid Parte 2 encajaba perfectamente con la película. La canción se convirtió rápidamente en una de las favoritas en bodas y bailes en todo Estados Unidos. Número 12 de las 12 máximas, Peter Cetera, Gloria de Amor, Glory of Love. Máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas está una canción escrita por Narada Michael Walden y Preston Glass. Este fue el primer sencillo del segundo álbum de Jermaine Stewart, Frantic Romantic. Este cantante nació en Columbus, Ohio. Fue además un cantante abiertamente homosexual. Lamentablemente falleció el 17 de marzo de 1997 en un suburbio de Chicago. Murió por un cáncer de hígado provocado por una complicación del SIDA. Tenía 39 años. De él nos quedan algunos éxitos, como este número 11 de las 12 máximas del 4 de septiembre de 1986. No necesitamos quitarnos la ropa. We don't have to take our clothes off. Esta hora Carlos Alberto Ríos. Estamos ya en el número 10 de las 12 máximas del 4 de septiembre de 1986. Y vamos a escuchar aquí el primer sencillo de Belinda Carlisle como solista. fue escrito como una canción del grupo The Go-Go's, mientras el grupo todavía estaba unido en 1985. Esta pegadiza canción de amor trata sobre estar loco por tu pareja. El título tuvo algo de tracción como gancho. En 1992, un exitoso programa de televisión llamado Mad About You comenzó a transmitirse en NBC. Ese es el título de la canción, Loco por ti, Mad About You. Aquí está Belinda Carlisle. El video de la siguiente canción fue rodado en Bahamas con la participación de Kelly Shea Smith. La isla en que Huey Lewis y el guitarrista de su banda, Chris Hayes, quienes compusieron la canción, es una pequeña isla que se encuentra a unos 10 kilómetros de Paradise Island en Nassau. El video fue filmado en tierra, sobre el agua, bajo el agua y desde el aire. El resto de la banda, la tripulación y todos los extras utilizados en la escena de la fogata en la isla tuvieron que permanecer en una barcaza amarrada fuera de la isla para no ser vistos. Les estoy hablando del tema Estancado Contigo, Stuck With You. Aquí está Huey Lewis and the News. 12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Y en el número 8 del conteo de nuestras 12 máximas está Timex Social Club, un grupo de rhythm and blues formado en 1982. Tienen su sede en San Francisco Bay Area. El tema que vamos a escuchar es de su álbum debut, Vicious Rumors. Fue éxito en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está Timex Social Club, Rumores, Rumors. Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí una canción escrita para la película Running Scared, Dos Policías en Apuros, protagonizada por Gregory Hines y Billy Crystal, a quienes además vemos en el video. Este fue el segundo éxito de Michael McDonald en 1986, siendo el primero On My Own, que hizo a dúo con Patti LaBelle. Número 7 de las 12 máximas, este es Michael McDonald, Dulce Libertad, Sweet Freedom. Por Jay Gruska y Paul Gordon, este fue el tema principal de los personajes populares Kim and Shane de la novela Days of Our Lives, que luchan en el programa por ser amigos y amantes. Otras canciones que tuvieron un gran impacto en la obra de telenovela fueron Baby Come to Me y Think of Laura. Número 6 de las 12 máximas del álbum Friends and Lovers, escuchemos a Gloria Loring y Carl Anderson. Amigos y amantes, Friends and Lovers. tiempo del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Lionel Richie coescribió la siguiente canción con Mike Frenchnick y Carlos Ríos. Bueno, no soy yo, pero es un homónimo, y no escatimó en gastos. Se dice que el video costó la asombrosa suma de $400,000. Fue uno de los videos más memorables de los años 80. Utilizaron el efecto de sala giratoria que se hizo famoso en una película de 1951 titulada Royal Wedding, La Boda Real, donde Fred Astaire bailaba en el techo. Esa película fue dirigida por Stanley Donen y fue reclutado para hacer el mismo efecto en el video de Lionel Richie, que tuvo su factor sorpresa 35 años después, al tener varias personas rotando en la sala al mismo tiempo en lugar de solo uno. Aquí está Lionel Richie en el conteo de las 12 máximas, número 5 del conteo del 4 de septiembre de 1986, Bailando sobre el techo, Dancing on the Ceiling. 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Antes de convertirse en la cantante principal del grupo Berlín, Terry Noon apareció en varias películas a finales de la década de 1970. Hizo de hecho una audición para el papel de la princesa Leia en Star Wars. Este tema ganó el Oscar de 1986 a la mejor canción original, superando a Glory of Love de Peter Cetera de la película Karate Kid Parte 2. Este es el grupo Berlín. Me quitas el aliento. Take my breath away. Puesto número 3 del conteo de las 12 máximas está la cantante Madonna. La encontramos aquí con una canción que provocó discusiones sobre el contenido de la letra. Varias organizaciones de mujeres y de materia de planificación familiar criticaron a Madonna por alentar el embarazo adolescente, mientras que grupos opuestos al aborto la vieron como un mensaje positivo de provida. Esta canción la ha interpretado Madonna en 5 de sus giras mundiales, la más reciente en el Madame X Tour 2019-2020. Les hablo del tema Papá no regañes. Aquí está Madonna, número 3 de las 12 máximas, Papa Don't Preach. Estéreo. El tema que está en esta casilla originalmente fue grabado por un grupo en Holanda. La que vamos a escuchar es la versión que hizo el trío femenino Bananarama en 1986. Esta versión fue producida por el equipo de Stock, Aiken and Waterman, que trabajaron en los éxitos de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, de Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, y de Kylie Minogue, You Should Be So Lucky. Número 2 de las 12 máximas, aquí está Bananarama, Venus, Venus. Doce máximas es para esta canción que ganó dos premios Grammy en 1987. Grabación del año, superando a Sledgehammer de Peter Gabriel y a Addicted to Love de Robert Palmer. Y mejor interpretación vocal pop masculina. Este fue el primer número uno de Steve Winwood, canción en la que además Chaka Khan hace voces, lo que le da al tema una sensación de gospel. Este es Steve Winwood, número uno de las 12 máximas, Amor Superior, Higher Love.